Buenos días a los oyentes y a los compañeros del informativo de Farco del día de la fecha. Les comentamos que en Tucumán continúan los reclamos y las medidas de protesta por parte de artistas tucumanos independientes, callejeros, puestistas y artesanos de todo tipo. Este reclamo se asocia a la falta de cumplimiento de las normas establecidas, como la colocación de baños químicos, mejoras en las estructuras y condiciones de limpieza. Jorge Real, de la asociación Seamos Libres, que apoya a artistas independientes, nos comentó sobre la gravedad del asunto. Venimos a pedirle, por favor, que se traten de respetar las leyes y una mejor calidad de vida para todos nuestros comprovincianos, los artesanos en la Plaza Congreso. No tienen un baño digno para... Se está cayendo el techo de los diferentes puestos. Entonces, también tenemos reclamos de Famayá, discapacitados de la Congreso y Crisóstomo. No tienen dónde ir al baño. Entonces, pedimos por favor, no venimos a exigir. Otro de los reclamos puntuales está asociado con la diferencia abismal en el pago de los honorarios a artistas tucumanos performáticos independientes con respecto a los que trabajan para las grandes productoras, las cuales muchas veces son contratados por los gobiernos de turno. 3274 es una ley que hace años, durante años, no se cumple. Le pagan a artistas nacionales cifras irrisorias, cuando los artistas de acá de la provincia cobramos 1.500, 2.000 pesos, tenemos que pagarnos el transporte y darle de comer de ahí a nuestros hijos. 40% tiene que ser de artistas tucumanos. Esto no se ha cumplido nunca. Tampoco se nos contratan. Entonces, venimos a pedir que, por favor, el gobierno, es una decisión política, el gobierno tiene que firmar un convenio y decirle a los empresarios que de ahora en más contraten la ley provincial 4274, contraten artistas tucumanos. Norma Guzmán, también de la asociación Seamos Libres, nos reveló el camino sin respuesta que llevan transitando frente a la respuesta de los funcionarios públicos. Hablé con el ministro del Interior, Miguel Acevedo. Miguel Acevedo mandó a su secretario para sacar fotos y ver el derrame cloacal y el estado que están los techos. Esos techos han sido presupuestados hace 2 años. Se cambió uno a media y el otro lo tuvimos que apuntalar. Notas, mandamos todas las notas, tenemos copia de las notas recibidas a la municipalidad, turismo. Nunca nos han dado solución. Damián Díaz, artesano de la zona, nos comentó que en caso de no haber respuesta de los funcionarios de gobierno, continuarán con las medidas de protesta. Pero yo voy a dejar algo en claro, si no nos atienden, acá los compañeros trajeron para hacer un acampe y una olla, así que acá si nos tenemos que quedar hoy, mañana, pasado y de acá en más, y listo. Tiene que... Reportó para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán.